aprecia bastante. Bueno, ahora, si vamos a descalificar a toda una militancia y una juventud por cuatro chorros. Haga un punto que me dio la noticia. 6:59, noticia de las 7. En el bicentenario de la independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. La justicia frenó el aumento del subterráneo y hoy deberán pagar, igual que siempre, 4 pesos con 50. Lo confirmó el auditor general de la ciudad, Facundo de Gaiso, quien había presentado un amparo. Finalmente se hizo lugar a esta presentación y tienen que establecer por qué llegan a 7.50 cuando en realidad dice que está mal evaluado de acuerdo a lo que falló la justicia. El funcionario dijo que se trata de evaluar la tarifa técnica determinada por la empresa Subterráneo de Buenos Aires, que controla el servicio y que fijó el valor en 13 pesos 37 centavos por viaje, pero señaló que un informe de la Auditoría General de la Ciudad cuestionó la manera en que se hizo la tarifa técnica. Dijo: en mi opinión, la tarifa debería valer alrededor de 6 pesos. También cuestionamos el monto del subsidio, que desde el año 2012 creció exponencialmente y que se calcula en 2.100 millones de pesos para el 2016, agregó quien hizo lugar como auditor general de la ciudad al pedido de no aumentar la tarifa. Más allá de lo que dice la CAME, es decir, los pequeños y medianos empresarios de la Argentina, el gobierno reglamentó la venta puerta a puerta para compras en el exterior. Se trata de todo un trámite donde con el correo argentino o con correos privados se podrá comprar hasta $5.000 por persona durante el año. Entre todas las situaciones que se dan, los carteros podrán llevar 2 kilos a domicilio. Más de 2 kilos habrá que retirarlo en el lugar donde se recibe, sea el correo particular o privado o el correo del Estado. Con este sistema de compra puerta a puerta, los libros impresos y documentos están liberados de cualquier tipo de declaración cuando ingresen por el correo argentino. Por lo cual, también es un cachetazo a las editoriales e imprentas del